Puede levantar su mano, cantarlo conmigo. Con Cristo yo vivo feliz. Con Cristo yo canto con gozo. Y cuando pronuncio su nombre, mi alma alcanza reposo. Con Cristo yo vivo feliz. Con Cristo yo canto con gozo. Y cuando pronuncio su nombre, mi alma alcanza reposo. Digámoselo. Con Cristo yo vivo feliz. Con Cristo yo canto con gozo. Y cuando pronuncio su nombre, mi alma alcanza reposo. Oh, qué dulce comunión es la que Cristo nos da. Con Cristo yo vivo feliz. gracias, Señor. Gracias por esa comunión, Rey. Comunión la que Cristo nos da. Levanta tus manos, adóralo, bendícelo. Aleluya. Es la que Cristo nos da.